Buenas tardes, estás escuchando Peladilla en su programa número 11. Hoy es miércoles 4 de julio de 2012 y estás, como siempre, en la sintonía de Radio Bronca en el 104.5. También nos puedes escuchar en esa frecuencia que a veces nos roban y de forma totalmente injusta, que es el 96.6. El programa se escucha, por supuesto, en internet, en radiobronca.info y se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hoy, como la semana pasada, vamos a recibir con sumo gozo a un invitado. Él selecciona la música que vamos a escuchar y también charlaremos un poquito con él. Daniel Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, el gozo es mío. Iremos diciendo quién es Daniel Jiménez, pero bueno, entre otras muchísimas cosas, bueno, pues Daniel nos trae, como hemos dicho, la música que suena hoy y acabamos de empezar oyendo a Make Believe. Empecemos por ahí, señor Daniel. Pues empecemos por ahí. Bueno, vale, Make Believe es una banda que sale de la fértil familia esta de Chicago, de la gente de Joan of Arc y American Football, Cap and Jazz. Yo qué sé, en la segunda capa de la cebolla, pues Pilar Santongs, vamos, una cantidad infinita de bandas de una calidad acojonante que residen en Chicago, que en este caso editan con el sello Flame Shovel, y en la canción que acabamos de poner, pues se incluye en un disco que se llama Of Course, producido por Don Steve Albini, y se titulaba Sometimes I See Sideways, que en mi inglés no me ha permitido tener el placer de conocer en qué consiste esa expresión exactamente, si es a veces veo de reojo o a veces veo a los lados como las moscas. No sé si nuestro querido Alfredo Santaelena conoce cuál es la expresión exacta, pero bueno, ahí lo dejamos. Es una banda de la hostia que tuvimos el placer de conocer tuvimos unos cuantos, tuvimos el placer de conocer hace 5 años, en 2007, tocando juntos en París. Y fue uno de los mejores descubrimientos que hemos hecho en gira jamás. Ese tocando juntos es, bueno, el señor Daniel Jiménez, entre otras muchas y maravillosas cosas, lo que hace es cantar y componer las letras del grupo Picore, ese grupo de Zaragoza que ya hemos escuchado en unas cuantas peladillas. Me parece que el aludido quería intervenir en este momento. Adelante. Alfredo Santalena solo habla en español. Ya no conoce nada más en el universo. Bueno, bien, de acuerdo. Pues perdón por preguntar, ¿eh? La siguiente pregunta que te haga va a ser qué llevas puesto, o sea que vete pensándola. Es muy sencilla. El hombre que maneja este programa lo dirá si quieres. Es muy fácil y sencillo, la verdad. Que no maneja ese programa, sino que lo que hace es tener increíbles amigos que saben muchísimo de música y que la sienten de diferentes formas, pero que abarcan muchísimas cosas. Pues lo que vamos a hacer es seguir hablando con nuestro invitado de música y luego ya vosotros seguís hablando de otras cosas en privado, si os parece bien. Señor invitado Jiménez, Picore, en 10 líneas o 15 o las que usted quiera, ¿cómo ha ido la última gira inglesa? Pues de maravilla, macho. Es que sí, desde hace unos años pues Inglaterra es como, no sé cómo decirlo de una manera que no suene muy chorras, pero vamos, digamos que es el lugar donde más satisfechos nos quedamos después de cada concierto. Y como esta última gira además tenía, o sea, surgió con la excusa de subir, con la bendita excusa de subir a Nottingham al festival de aniversario de Gringo Records, el 15 aniversario de Gringo Records, y éramos la única banda no inglesa que tocaba allí en un cartel que es probablemente el mejor cartel del que hayamos formado parte. O sea que volvimos aquí con los pulmones bastante limpios, la verdad. Y mira que habéis formado parte de carteles míticos. Míticos. Primera, te voy a llevar la cuenta, que lo sepas. Hombre, no sé si, por ejemplo, del que formaremos parte dentro de un mes, que supongo que eso también tendremos tiempo para hablar luego y del que estamos muy contentos también, sí. Bueno, somos gente afortunada, digámoslo así. Lo somos. Bueno, el episodio de ese gran cartel del que habéis formado parte en Inglaterra ya nos lo relatarás, si te parece, más adelante. ¿Quieres presentar lo que vamos a oír ahora o lo oímos a capón? Vamos allá. Bueno, vamos a escuchar a Lungfish, que no necesita más presentación. Luego haremos algún comentario, pero aticémosle. It's true, I was removed from you. Time is a Weapon of Time, de los grandiosos Lionfish, nos ha traído el señor Daniel Jiménez. Esta canción está en el que ha sido el último disco de la banda, Feral Hymns, del que ya oímos alguna que otra copla en anteriores peladillas. Impresionante Lionfish. Hablemos del señor cantante de Lionfish. Usted lo ha conocido recientemente, tengo entendido. No, don Danny Hicks, hemos tenido un buen año en ese sentido, porque bueno, la gente de San Feliu tienen la muesca en su revólver, porque ellos tuvieron a Lionfish en el festival en su día. Pero este año, tanto Asa Osborne, el guitarrista, como Danny Hicks, el cantante, han estado de gira y han pasado por varias de nuestras parroquias, ¿verdad? Ha sido un gustazo. Y en el caso de, bueno, en ambos casos, pero ya que estamos hablando de Danny Hicks, pues la verdad que sí, que es uno de esos, que es uno de esos días que se te quedan seguro en la memoria, porque es un elemento muy grande y muy respetable. O sea, no es que sea un veteranazo anciano, pero sí es una de esas personas que, con el bagaje que tiene, las pintas que tiene y la condición de hippie chalao que lleva a la espalda, pues poder conocerlo te permite, pues eso, limpiar de polvo y paja los tópicos, las imágenes y como fue en mi caso, mira, como estoy en el salón de casa aquí, tirado en el sofá este del que parece del siglo XVIII, que tú sabes que tengo aquí, pues es como si estuviéramos hablando en el salón, así que te lo cuento, que pues yo, me parece que nos tiramos 3 horas por la noche de palique, altas horas de la noche, 3 horas seguidas ahí hablando de lo humano y lo humano, de lo divino poco, y fue una gozada de mucho cuidado. Como se nota que Daniel Jiménez también sabe un poco de lo que es esto, que es la radio, que es lo que intentamos hacer en Peladilla, radio con música. Muy gráfica ha sido su descripción, efectivamente ese sofá lo conocemos y sí, tenía mucha curiosidad porque yo lamentablemente me lo perdí. Yo no he tenido la suerte de ver a Hicks. Estaba de viaje de un lado para otro y me lo cruzaba allá donde iba. En fin, fue un despropósito tremendo por mi parte. Otra de las actividades que hace Daniel y que, bueno, si te parece podemos hablar un poco o aludir a ella, es la actividad de montar conciertos bajo el nombre de Producciones con las Uñas. ¿Nos explicas un poquito lo que es? Pero que no las hago yo, igual que lo otro de lo que hablábamos antes. Quiero decir, es que como me vuelvas a llamar señor o don, te voy a soltar un garrotazo radiofónico, que lo sepas. Ahora Alfredo Santalena se está riendo detrás del micro, pero como no se le ve yo, pues no lo puedo comprobar. Pero la cosa es que somos varios, siempre somos varios, ¿no? En realidad, aunque nos hablemos uno a uno, esto del hazlo tú mismo es una falacia bastante gorda, porque en realidad lo hacemos todos nosotros mismos, ¿no? Y en el caso de Con las Uñas aquí en Zaragoza, pues sí, digamos que somos la gente de Picore que estamos aquí o que estamos disponibles. Algunos estamos más regularmente disponibles que otros por diferentes razones, pero bueno, cuando no estamos dando vueltas por ahí, pues estamos intentando montar los conciertos que nos parece que vale la pena aquí. Y este año uno de ellos fue el de Danny Hicks y otro fue el de su señor guitarrista Isa Osborne, que vino aquí a Zaragoza, bueno, bajó de gira desde Inglaterra con los compañeros de Kogumaza, un agente de Gringo Records de Nottingham, que aprovecho para recomendar encarecidamente también, porque no están en el playlist de hoy, pero son una banda del copón. Aprovecho para decirte una cosa. ¿Qué putada es esto de hacer un orden para un programa y tener que elegir 8 canciones, Os envidio un poco, porque lo de tener que hacerlo cada semana tiene que ser una gozada, de mucho cuidado. Tiene su lado de putada, pero también el lado de gozada que has dicho, sí. Te digo que se pasa peor en los primeros. Luego ya, como todo, cuando te acostumbras, pues ya le vas... Y por supuesto, igual esto es igual que los conciertos. Hay alguno que aunque lo tengas más o menos apañado, o te parezca a ti que está más o menos apañado, es un desastre, un despropósito. Pues es algo parecido a lo de tocar. Pero usted, perdón, no te vuelvo a llamar de usted. Es una costumbre que tengo yo con los invitados. Me lo enseñaron así. Las risas que brotaron cuando dijiste eso fueron precisamente mías. Luego ya nuestro técnico Alfredo Santaelena, bueno, además voy a preguntarle a Alfredo Santaelena ¿Qué es para ti Picore y este señor que está al otro lado del teléfono? ¿Quieres contarlo? Joder, joder. Joder, Daniel, ¿eh? ¿En qué aprietos me ponen? Mira, no te pongas gilipollas, ¿eh? Que no, hombre, que no me pongo gilipollas. Pues Picore para mí es un grupazo de personas y de música impresionante, con letras muy grandes, de las que me gustan a mí, que mezclan política con poesía y con contratiempo ahí a raudales. Bien, bueno, vale, bien, no te has pasado demasiado. ¿Verdad, Cari, que no? Está bien, no, es gracias por las palabras, pero bueno, viniendo de un bicharraco radiofónico de los que más suenan en la furgoneta Picore cuando estamos de gira, pues entonces la audiencia tiene que entender que esto es una simple dorada de píldora mutua y que lo que tienen que hacer es curiosear todos los nombres que vamos mencionando a lo largo del programa, más que otra cosa. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Vamos con la tercera y así nos dejamos de cháchara. ¿Te parece bien? Con la tercera, ahora que he mencionado lo de la furgoneta de gira, esta es probablemente, yo qué sé, esto está seguro en el top 5 de los viajes. ¿Y qué es lo que es? ¿No lo decimos? No lo decimos. Presentémoslo, vale. Venga, pues vamos a escuchar a Don. Este sí que es Don, ¿eh? Sí que era Don. Juan Miguel Ramírez Sarabia, Chano Lobato, el maestro gaditano, con una canción incluida en un recopilatorio del año 2000 en el sello Me Importa un Pito, porque probablemente es el único sello de los 8 que van a aparecer que no nos importa mencionar. La canción es Noche de Ronda, obviamente es una hermosísima versión, el con la que si está uno en el momento y lugar adecuado puede echarse a llorar tranquilamente. Y bueno, yo qué sé, es que decir que Chano murió en el 2009, ahora 3 añitos. Vamos a escucharla, que es una maravilla. Soledad, allá donde he ido. se fue. ¡Caballero! ¡Ay, con quién es! Ay, que vuelva ya, ya hay que la ronda no son buenas. Hay que hacer daño, ya hay que dar pena, ya hay que se acaba por llorar. Ya hay que la ronda no son buenas. Hay que hacer daño, ya hay que dar pena, ya hay que se acaba. Que se ha acabado por llorar. Bestial, bestial, sí, sí. Increíble Chano Lobato y su noche de ronda, y increíbles esos recuerdos también que ha traído Daniel Jiménez a mis recuerdos, tengo que decirlo, de la persona que está aquí al otro lado. Que es esa furgoneta de Picore que he tenido el placer de, bueno, he tenido el placer de viajar con ellos en alguna que otra ocasión, y sí, hay momentos, el batería del grupo, que es Pablo Jiménez, el hermano de Daniel, pues bueno, yo creo que es casi el responsable de este tipo de cosas, ¿no? Y de otras músicas del mundo que trae y que nadie sabe dónde saca. Claro, como hay uno con bigote que no le deja conducir, pues él se dedica a hacer de DJ impenitente casi, y no se le da mal. Digamos que no se le da mal. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que darnos un poco de vida, ¿no? Porque como tengamos que correr más tarde, esto va a ser muy difícil. Y me habéis hecho hablar bastante al principio del programa, ¿eh? Cabezudos. Con lo cual, no sé si te parece bien que pasemos a la siguiente para ir ganando tiempo. Parece magnífico. Estás conduciendo el programa y sabes que me encanta. Vamos con la siguiente canción, por favor, Alfredo. Thank you. es viaje tras viaje, peladilla tras peladilla. Daniel Jiménez nos acaba de llevar a US Maple. Adelante, Daniel, cuéntanos en 3 minutos lo que es US Maple y lo que vamos a escuchar después, por favor, o en uno. US Maple es una de las cumbres de la historia reciente del rock and roll, y qué bonito ha quedado eso, digamos que es el colmo de la deconstrucción del rock. Es una banda imprescindible para escucharla, yo que sé, con un microscopio en las tripas y un telescopio en el pecho y algo más en las orejas, y bueno, para no dejar de alucinar en años y años con cada uno de sus discos. Esta canción, El estado es malo, se incluye en un disco que se llama Pelo largo en tres estadios, Long Hair in Three Stages, y es del año 95, editada por Skingraft, desde Chicago, otra vez. Ya llevamos Chicago 2, resto del mundo 0. Cuéntanos lo que vamos a oír, si te parece bien. Seguimos con la velocidad. Vamos a allá. Tope, a velocidad de crucero. Venga, dándole. Pues vámonos al sur del mismo continente, aunque los tenemos aquí en Barcelona adoptados. Se llaman Familia Miranda. Personalmente diré que son mi banda de preferida en la península esta de mierda. Y la canción es una canción tradicional chilena, me parece que adaptan con bastante genio, como lo hacen todo, y se llama Palomita. Ah, y el último minuto, que es de acople, porque es una canción en directo, que creo que grabaron al final de su última gira larga por Europa hace unos años, hace unos cuantos. Pues 2003, ¿puede ser, Daniel? ¿2005, algo así? Sí, algo así, no lo sé, sí, yo creo que sí, puede ser, vamos a darle, yo creo que lo veremos. We'll be right back. Menudo temazo este de Familia Miranda, la canción palomita del disco En Calle Botella European Tour. Los grandísimos Catafu, Milo, grandísimas personas, músicos, aventureros, supervivientes. Y un nuevo batería, ¿verdad, Daniel? Sí, ahí están, están en ellos. Bueno, están vivos, siempre, siempre están vivos. De hecho, bueno, aprovecho para comentarlo. Yo creo que saldrá dentro de un mesecito o algo así. Un split en vinilo con cuatro bandas, Lisa y OTK desde Praga en la República Checa y Familia Miranda y Picore desde este lado. Va a ser un split de dos canciones por banda, 4 y 4, que en el que creo que ya está el diseño en marcha y es lo que falta, o sea que en breve nos daremos la alegría. Eso es una muy buena noticia. Ese split tiene una pinta increíble. La República Checa es un lugar en el que hemos conocido y conocemos cosas alucinantes y el hecho de que os juntéis, bueno, pues Chile, Barcelona, Zaragoza y la República Checa en este split es la de Dios, para qué negarlo. Hay muchas ganas de verlos por aquí, ya la gente se rasga las vestiduras y casi se quema lo bonzo pidiendo conciertos de Familia Miranda con ese nuevo batería que es Ricardo, si mal no recuerdo, que tocaba en grupos, es portugués, ahora afincado en Barcelona y tocaba en Lobster, ¿verdad? Sí, parece ser que por el momento es esa la novedad. Como sea y cuando sea, por el amor de Satán, como dice don Alfredo, que se pongan en marcha. Sí, señor, muy buena, muy buena. ¿Podemos seguir hablando o nos vamos a la siguiente canción y hablamos después? ¿Cómo? Vámonos a la siguiente, que merece la pena también. Vale, hagamos una pausa, porque la siguiente canción es el tema que Enablers dedican a Thelonious Monk en su segundo disco, Output Negative Space, editado por Neurot Records en 2006. Y esta canción tiene un sentido, vamos, más o menos, bueno, es bastante triste. El batería que toca en esta canción, el batería original de Enablers, Juma Joe Byrnes, fue encontrado muerto en San Francisco hace 10 días y ha sido un mazazo muy gordo para muchísima gente, especialmente para ellos cuatro, a quien va dedicado esto y que seguro que lo van a oír tarde o temprano, y dentro de ellos cuatro al señor Joe Goldring especialmente. Esta canción tiene un valor especial también porque durante el último mes y medio yo creo que son varios los seres queridos a los que he visto echar el lagrimón escuchándola en directo, con lo cual, bueno, va por Joe Byrnes, descanse en paz, uno de los baterías más menos repetibles, más alucinantes que todos nosotros hayamos podido ver nunca. And here, a few stalled, pendulous seconds. When his ear demands more vertigo. And the measure he conjures further and further upward, backflips. And stares back at him. The blueprints of several ideas ache beating his signature. Among the studied spin of street corners. Spiraling. This he takes away for himself once he stifles our breath. Stringing out the number to a point of threat or starvation. But he's just dancing. And vaguely sad, too. Because his song must turn and run arcing into another season. Suddenly. Bite into and drink the water he's freed from ringing trees. He sees the anonymous drunk man staggering across slat-lit streets. His steps like a desultory tinkling of keys. And agendas back in tune. Work in the morning, and of course, the blues. Enablers o Enablers, como prefiráis, la canción On Monk, como ha dicho Daniel, del disco Output Negative Space. Estos dos primeros discos de la banda de San Francisco son verdaderamente únicos, son dos discos maravillosos. Pues este es el cuerpo que se nos ha quedado. Vosotros habéis, Picore, habéis girado con esa persona que tristemente ha fallecido. En una ocasión, ¿verdad? No me falla la memoria, fue la primera gira que hicisteis con Enablers, ¿es cierto? Vienen, pasan por aquí la primera vez en 2006 y Joe es en 2008, o entre 2008 y 2009, cuando es sustituido por Doug Sharin. Entonces sí, pues hemos compartido tiempo y espacio durante pues en tres o cuatro ocasiones durante esos tres años. Y vamos, desde la primera vez, sobre todo la primera vez, pues aquello fue un shock para todo el mundo. Yo recuerdo que el primer concierto, creo que era enero de 2006, y era un lunes en el Arrebato en Zaragoza, en el que estábamos 20 personas haciendo el concierto. Y yo creo que las 20 tuvimos un viaje de los buenos, pero que no nos vamos a olvidar ninguno de aquel día. Sí, yo era un batería absolutamente único. Suscribo totalmente esas sensaciones. En mi caso no fue en arrebato como vosotros, pero sí esa primera vez que ves a Enablers, tuvimos la suerte de verlos con esa formación, realmente la cabeza se te va a lugares donde no se suele ir en muchas ocasiones en los conciertos. Sí, fue una experiencia realmente bestial. Vámonos a hablar un poquito más de Picore, porque como ya sabe la audiencia, somos bastante fans, y aquí en Barcelona tenéis también fans muy grandes de Picore, ya lo sabes tú, te va a llamar usted otra vez. Tiene que haber de todo. ¿Qué se va a hacer? Tiene que haber de todo. ¿Qué es lo que viene ahora, aparte del split que has mencionado? ¿Cuáles son los planes inmediatos de Picore? Aprovecho para contarte otra cosa, porque la banda que viene a continuación, que es el penúltimo corte que vamos a pinchar hoy, es de Gringo Records. Gringo Records es este sello de Nottingham, del que nosotros también somos bastante fans, y que hemos mencionado al principio del programa, por la última visita a Inglaterra, y en el que vamos a editar otro split también. Yo creo que este acabará saliendo al final del verano, pero en este caso vamos a ser la banda de Londres, Il Llorais, y Picore, los que aparezcamos en este split que va a editar Gringo en vinilo. Y de Gringo, una de las 200.000 millones de bandas del sello era, porque ya no tocan, Lords. Ahora miembros de Lords tocan ahora en Koumaza y en Wolves of Greece y en alguna otra banda. Esta canción se titula Good Dog, Bad Dog. Pertenece al disco Everyone is People, editado en 2008, y bueno, por lo menos una canción de una banda teníamos que elegir, ¿no?, para que estuviera presente Inglaterra aquí. Y digamos que pues es una banda que hace una especie de chiste rockero entre Led Zeppelin y el Captain Beefheart, y bueno, por decirlo pronto y mal, vamos, pero que de una calidad bastante notable, muy divertido, y que en directo sonaba de la hostia. No hemos hablado, pero vamos a ir a escuchar a Lords. Gringo Records, para situar a la audiencia, así que también los hemos puesto aquí en Peladilla. Escuchamos hace bastante poco tiempo a Bilge Pump, precisamente otro grupazo de los, como tú has dicho, de los mil que hay. De toda la familia de allá. Sí. Sí, de los mil grupos increíbles que hay allí. Pues vamos con Lords, por favor, Alfredo. Just better run around, fucking hell. Lords, desde el Reino Unido. Increíble canción, como todas las que nos ha traído nuestro invitado Daniel. Tenemos que ir ya rapidísimo, como siempre al final de las peladillas con invitado. Hacemos muy pocas porque lo pasamos realmente bien. Espero que al otro lado también os guste, a pesar de algún pequeño problema que podemos tener, tanto mental como en las labores técnicas. Pero espero que estéis satisfechos con el programa. Muchísimas gracias, Daniel. Un beso, un abrazo enorme de toda la Radio Bronca. A Zaragoza. Tales, no hay nada que hacer. Las técnicas se irán resolviendo poco a poco, ¿no? Eso último no se te ha oído, repítemelo. Los problemas mentales no hay nada que hacer, pero los problemas técnicos ya se irán resolviendo poco a poco. Y los problemas mentales del técnico tampoco se resolverán, eso seguro. ¡Salud! ¡Salud, camarada! La hurriete manca canazona, la hurriete manca.